En las noches yo te sueño, la cama se siente vacía, solo me quedan tus recuerdos, allá no sé qué hacer.